El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. El conflicto político e ideológico que enfrenta al Estado Nacional con la empresa Techint, una de las más importantes de nuestro país con vocación multinacional, demuestra que el proceso político que se vive en Argentina continúa afectando a los principales grupos de poder de nuestro país. El 14 de abril, Cristina firmó el decreto 441, que permite al Estado ejercer en forma plena sus derechos políticos y económicos por su tenencia accionaria en distintas empresas, entre las que se encuentra Siderar, del grupo Techint. Hasta este momento, y por un decreto de Cavallo, el Estado solo podía acceder al 5% de participación en las decisiones de la empresa, por más que sus acciones fuesen mayores. Techint no lo aceptó, desconociendo al nuevo director que el Estado había designado. La Comisión Nacional de Valores declaró ineficaz e irregular la Asamblea de Accionistas última de Siderar, y entonces ambas partes, tanto el Estado como la empresa, recurrieron a la justicia. Lo que se pone en juego es el desprecio de estos grandes grupos económicos por las reglas que busca impartir el actual Estado Nacional. Acostumbrados como estaban a un estado pasivo e incluso cómplice de sus fraudulentos negocios, que es como por ejemplo el grupo Techint accedió a la ex empresa estatal Somisa en la era menemista. Desprecian las reglas de juego que busquen impartir un orden más justo, porque no está en la filosofía de este tipo de empresariado la justicia, sino el lucro propio, el imperativo de que la empresa crezca en nivel de ganancias cediendo lo menos posible. Allí es cuando aparece este Estado con una filosofía diferente, con la filosofía de ser el representante de los intereses de la mayoría y no de un solo sector. Y entonces el Estado dice: quiero tener tantos directores en las empresas como el porcentaje de acciones que tengo lo ameritan. Si es lógico pensar que al Estado le conviene que a esta empresa le vaya bien, como le viene yendo, porque si le va bien entonces la producción crece, el consumo crece, los puestos de trabajo se multiplican y por lo tanto la economía se expande. ¿Por qué entonces esta reacción por parte de la empresa? ¿Qué es lo que realmente les molesta? Les molesta un Estado con vocación soberana, les molesta un Estado con determinación nacional. Les molesta un Estado comprometido. Les molesta un momento en que se empieza a discutir, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. nudos del neoliberalismo que se continúan desatando, pus de antiguas heridas del pueblo argentino que no para de brotar. Pero es bueno que el pus salga de la herida. La tarea en esta febril hora es llevar la discusión y el debate hasta la última cocina de cada casa de la sociedad argentina, porque solo con presencia popular organizada se podrá profundizar el avance en cada frente abierto en los últimos años. Posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en la segunda entrega, el segundo encuentro de Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. Flor, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Bueno, muy contentos de volver a estar acá por segunda vez. Así que bueno, hoy con muchas cosas para comentar, para charlar. Vamos a estar con Román Pacheco, subsecretario de la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del municipio de Moreno. Vamos a estar hablando sobre la primera asamblea del Consejo Local de Niñez, que es, bueno, va a tener lugar en esta semana, acá en la municipalidad, digamos, en el distrito de Moreno. También vamos a estar hablando un poquito sobre la editorial, sobre el posicionamiento del actual gobierno en función de las empresas, como por ejemplo lo es el grupo Techint. Sí, lo que comentábamos en la editorial. Este decreto que habilita al Estado a tener representación política y económica según las acciones que poseen en cada empresa desde la ANSES. Así que vamos a estar ampliando este tema un poco con un llamado telefónico también a un compañero, a Fernando Colino. También vamos a estar entrevistando a Juan Manterola, integrante desde la agrupación del Frente Universitario Nacional y Popular de la Universidad General Sarmiento, para que nos comente alguna actividad que se está realizando allí. Sí, además un compañero también de la organización va a estar con una columna histórica acá acompañándonos. También tendremos a un referente, una organización de acá del partido de Moreno, al cual vamos a entrevistar. Sí, es el Tuli Gramajo de la Mesa Política y Gremial Auténtica de Moreno. Y también vamos a estar... contando un poquito del festival que estuvimos haciendo el sábado, en memoria de Walter Bulacio, que bueno, ya los habíamos invitado el lunes pasado, y hoy para los que no pudieron ir, vamos a estar comentando un poco cómo nos fue, que la verdad estuvo muy lindo. Así que bueno, vamos a empezar este programa. Pasamos para que ya tengan a mano los teléfonos, el mail, para que puedan empezar a hacer comentarios, consultas, lo que ustedes quieran. Para mensajes de texto es 15-6154-0359 y el mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Vamos con un temita de La Vela Puerca y enseguida estamos con Román Pacheco hablando sobre el Consejo Local de Niñez. Hey! tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre y la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de negro. Bueno, como les adelantamos hace un ratito, estamos acá con Román Pacheco, subsecretario. Y bueno, y ahora en esta semana, como decíamos, va a dar lugar la primer asamblea del Consejo Local. Así que vamos a... Bueno, primero te saludamos, Román. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a estar comentando un poquito. En realidad lo que nos interesa es saber un poco del proceso del armado del Consejo Local. Sabemos que se viene laburando ya hace aproximadamente un año en esto, y bueno, por ahí estaría bueno saber cómo inicia y qué tareas se fueron dando a lo largo de todo este tiempo. Bien, en realidad el segundo semestre del año 2010, del año pasado, hubo tres series de tres encuentros con unas 120 organizaciones, que era justamente esto del por qué, el cómo y el para qué del Consejo Local. Lo que en realidad es un organismo que prevé la nueva Ley de Promoción y Protección de Derechos, la 13.298, que denomina órgano esencial. Está bien denominado como órgano esencial porque en realidad todo esto de la ley tiene que ver con cambio de prácticas, si no es todo letra muerta, digamos, ¿no? La ley Estela de Araña... Pasa el bicho grande y el chico queda enganchado, campana de palo, como decía el viejo Citarrosa, ¿no? Para que realmente la ley incida directamente en las prácticas y en la realidad cotidiana de nuestros barrios, es cambio de prácticas. Y a lo que apunta el Consejo es a visibilizar y darle un rol protagónico precisamente al actor central en la vida de nuestros chicos, que son las organizaciones sociales de la comunidad, ¿no? Que tenemos en Moreno, como ustedes saben, centenares, la mayoría ha nacido... De referentes barriales que lucharon por el acceso de la población a derechos humanos básicos, como la luz, el asfalto, el gas, y que después han tenido diversas modalidades de organización, desde comedores comunitarios, centros de día. Y bueno, se hicieron esta serie de reuniones el año pasado, como les decía, en seis meses. Hay un material muy interesante que les vamos a hacer llegar, que es de la carrera de Comunicación Social de La Plata, que es una relatoría de todo lo que fueron trabajando las organizaciones, que está bueno porque tiene que ver con todo el imaginario de lo político, lo público. Y en realidad llegamos a la última asamblea del año, a la primera asamblea, que era el año pasado, en diciembre, y lo que no había era un correcto trabajo, a nuestro entender, de difusión de la propuesta de reglamento interno, digamos, ¿no? Todo consejo para sesionar, para existir, debe tener una comisión coordinadora y un reglamento interno que regule su funcionamiento administrativo y que garantice que vaya arrojando productos concretos, digamos, ¿no? Y el reglamento, disculpa, el reglamento se decide, lo decide el mismo consejo, ¿o es un reglamento que funciona de la misma manera para todos los consejos que ya vienen trabajando en otros distritos? No, en realidad cada distrito ha confeccionado su reglamento. Sí hay como unos ejes de los cuales no se puede salir para que el consejo sea un consejo en el marco de la ley. Por ejemplo, el carácter de acceso de las organizaciones que deben estar inscriptas en un registro público de organizaciones comunitarias de la provincia de Buenos Aires, deben tener como algunas condiciones en lo que hace a normativa de entidades intermedias. Nosotros lo que hemos venido haciendo, sobre todo el verano, porque la novedad es que como nos parecía perentorio cerrar ya, esta es la comisión coordinadora, este es el reglamento, porque había muchos de los compañeros que estaban allí que no lo habían podido trabajar previamente, establecimos allá en diciembre con el aval de la Dirección de Intermedias de la Municipalidad que empezaban a trabajar las comisiones temáticas en un marco de informalidad, por cierto, porque todavía no había comisión coordinadora y no había reglamento interno. El reglamento lo hemos confeccionado a modo de propuesta, tomando el resto de los reglamentos de Morón, de Quilmes, de Varela, de Matanza, y se armó como una propuesta de reglamento donde se establece, bueno, otra cuestión que destaca la ley, que el actor es la organización social de la comunidad. digamos, con lo cual hay un dato objetivo de la realidad, y es que tenemos una gran inequidad en realidad en las historias, los recorridos de las organizaciones. Muchas veces las más que están en primera trinchera en los barrios son las que por ahí no han tenido acceso a vínculos y a contactos y acceso a recursos, digamos, con lo cual lo que estamos haciendo es generar una condición de exclusión permanente para este consejo. Por eso se ha acordado con la dirección de Intermedias que esté sumada a la comisión de fortalecimiento, la comisión de Intermedias. De hecho, en la asamblea de diciembre había solamente unas 17 organizaciones con toda su papelería y todo lo demás, y a hoy hay casi 30, digamos. La expectativa es que pueda empezar a funcionar, llegar a mitad de año con unas 100 y a fin de año con todas las, el resto que podamos incorporar. Es decir, que si la organización que participa en el consejo local no tiene los papeles, digamos, en regla, que la, digamos, le dan el marco de legalidad como organización... ¿pueden participar pero no pueden votar o directamente ya no pueden participar por, digamos, esto no lo entiendo muy bien cómo es? Está buena tu pregunta para despejar dudas. Participar puede participar toda persona física o toda persona jurídica que en Moreno haga algo con los niños, digamos, con la niñez, entendido niño por menor de 18, ¿no? Perfecto. Con lo cual entra la juventud. De hecho, por eso en la asamblea participaron como 180 personas en la última del año pasado. Y la idea es que la participación es plena y es directa ya desde el momento en que te incorporás a una comisión temática. Allí portás la temática de tu organización. Si sos un centro cultural, vas a estar en la de cultura. Si sos una escuela, vas a estar en la de educación. O no, por ahí es una escuela que tiene mucho trabajo territorial y querés estar en salud porque tenés un proyecto para el tratamiento de las adicciones, digamos. O sea, la idea es al revés, que la participación sea directa, cualitativa, sí, y que a medida que van participando todos empiecen a conformar su personalidad jurídica, todo lo que pide la ley de entidades intermedias de la provincia de Buenos Aires, para que realmente además puedan tener acceso a recursos, digamos, que es el otro lado del tema, ¿no? Por lo común ha habido muy pocas organizaciones que legítimamente han tenido acceso a recursos, pero son las menos, digamos, con lo cual hay también entidades de segundo grado, ¿no? ¿Qué pasa con hay una cosa que es importante destacar, que todo esto arrancamos desde el año pasado con una suerte de tripartita, que es el Foro de Derechos de la Niñez de Moreno, que es una serie de agrupaciones también de trabajadores del Estado, ¿no? Está ATE, SUTEBA, CTA. El Servicio Zonal, que esto es un poco también como la autoridad de aplicación del Ministerio en Moreno, es el Servicio Zonal, que es un equipo que está también representado directamente en la Comisión Coordinadora. Y el Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Juvenil, que también está en Moreno, digamos. Uh-huh. Con lo cual, la Comisión Coordinadora justamente se armó, se diseñó, se formateó, dejando lugar para 6 organizaciones en la Comisión Coordinadora, entendiendo que había 3 representantes municipales, que son las 3 directoras de niñez, de protección de derechos, y 2 de provincia, la que representa lo que es responsabilidad penal y la que representa promoción y protección de derechos. Me parece que está bueno enmarcar este avance de este punto importante de la nueva ley de niñez, que es el Consejo Local de Niñez, en lo que respecta al rol que le da las organizaciones sociales, ¿no? A la participación, a un avance desde lo político. Me parece que está bueno enmarcarlo en un momento general que se vive en nuestro país. Digo, este hecho se está dando en este año luego de, bueno, un proceso que nosotros rescatamos de politización, de emergencia, del conflicto social como una dimensión importante de la dinámica transformadora, ¿no?, de nuestra realidad. Y me parece que está bueno enmarcarlo en este contexto político. Totalmente. Hoy estábamos con un compañero de Trujuy, de una organización que lo de ellos es un centro cultural. Y él mismo, relatando la experiencia de ellos, decían que en realidad se enteraron, vinieron y empezaron a participar. En 6 meses ya tienen toda su situación regularizada y tiene un fuerte componente también microemprendedor y socioproductivo cooperativo. Y él decía, nos parecía que no estaba tan directamente asociado a niñez porque era cultural lo nuestro. Bueno, justamente se trata de dar la batalla por las ideas donde todos nuestros pibes, que todos, el que está más en un no lugar, en una situación de desamparo o exclusión, siempre tuvo algo que no pudo hacer, digamos, con lo cual, sobre todo lo que es a través de todo lo que sea apertura, lo cultural, lo artístico, lo participativo, lo expresivo, digamos, es clave, y que sería lo que es el acceso a los derechos sociales y culturales, digamos, ¿no? Porque si no, estándar, históricamente, así en formato de cabeza de corcho, de política pública, es, bueno, es el deporte, y bueno, no es solamente eso, o es el tema alimentario, y no es solamente eso, digamos, ¿no? Es justamente todo lo que tenga que ver con lo que llamó Castro la batalla de las ideas, ¿no? Uh-huh. Que está muy involucrado el programa de ustedes, digamos, con ese nombre que tienen. Sí, en realidad también por ahí nos... nos parece que esto también plantea un desafío, ¿no? Porque obviamente las organizaciones, y está perfecto que así sea, no todas piensan de la misma manera, inclusive dentro de una misma organización hay diferencias y discusiones, pero también está buenísimo poder afrontar ese desafío y es una manera de ejercer la democracia plenamente también, ¿no? Supongo que van a haber diferentes posturas sobre ciertas temáticas, pero que bueno, eso es muy enriquecedor también. Seguro, es muy bueno tu señalamiento. De hecho, pensemos que el pueblo de Moreno tiene en este momento tres consejos en proceso de construcción. Uno es el de personas con capacidades especiales, otro es el de adultos mayores y otro es el de promoción y protección de derechos. Y justamente es centrar al Estado de manera ineludible en la perspectiva de derechos, que no tiene que ver con personas débiles a ser asistidas, sino al contrario, a tener a esos sujetos como sujetos activos de derechos participando desde el diseño de la política pública, ¿no? De hay un programa o dos para acá o para allá, digamos, ¿no? Esto es central y es muy importante también. Sí, bueno, en realidad, nada, nos parece muy importante esto, digamos, que se pueda fortalecer este consejo, que pueda avanzar, también por algo que digamos que creo que todos nosotros pensamos en esto de la corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si de repente el que trabaja en el centro cultural, el de la escuela o, digamos, todos están con los ojos bien abiertos a lo que les pasa a nuestros pibes y probablemente así se puedan prevenir muchas más situaciones de vulnerabilidad que si solo recae en el trabajador social o, digo, laburando en conjunto es cuando, ¿no? Uno puede hacer más cosas. Totalmente. Entonces, este miércoles va a ser la asamblea. ¿En dónde va a ser? A las 13 horas en Nemesio Álvarez 343, la sede de la Sociedad Italiana, de 15 a 16:30 horas va a estar sesionando la primera asamblea del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez. ¿Qué se va a estar haciendo específicamente? Específicamente, muy buena la pregunta, va a ser debatir y terminar de consensuar la propuesta que hay en torno a cómo se va a conformar la comisión coordinadora, que está conformada ya en lo que es la presidencia, que me la delegó a mí el intendente, por ser quien convoca al consejo, de acuerdo a lo que dice la ley, los 5 lugares que corresponden a los 3 lugares de la municipalidad, de las áreas de atención específica, niñez y juventud y familia, los 2 representantes de la provincia y los 6 integrantes de la comisión coordinadora, que van a ser representantes de las organizaciones. Y el reglamento que finalmente va a establecer cuántas y cuáles son las comisiones temáticas, que se van a estar reuniendo mensualmente, digamos, ¿no? Y que va a ser como la materia prima para qué cuestiones delibere y sesione e impulse el Consejo Local de Moreno. Bueno, Román, te agradecemos haberte venido acá a Un Grito de Corazón, a nuestro estudio, para comentarnos esto. Y bueno, será hasta la próxima, vamos a estar siguiendo este tema de cerca. Perfecto, está bueno porque aparte central lo que es comunicación en general, como batalla de las ideas, como escenario principal, así que bueno. Y contás con este espacio, ya sabés, para poder traer toda la info que se vaya dando. Bárbaro. En el consejo. Así Bárbaro. Que bueno, mucha suerte. Muchas gracias y suerte a ustedes. Nos vemos. Bueno, hasta chau, luego. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Ruido Rebelde. ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Ahora vamos a hacer un llamadito telefónico a Juan Manterola, un compañero de la agrupación de la juventud de la CUC, que integra el FUNIP, que es el Frente Universitario Nacional y Popular de la Universidad de General Sarmiento. Hola Juan, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Hola, ¿bien? Juan. Muy bien. Bueno, sabemos que están organizando desde el FUNIP la proyección de la película Belgrano para este jueves. Primero contanos un poquito qué es el FUNIP. Bueno, el FUNIP es un espacio que armamos el año pasado en la Universidad General Sarmiento, ahí está en Los Polvorines, casi pasando San Miguel, para el que no conoce, y es un espacio que nuclea a diferentes organizaciones y también a muchos chicos que no están, estudiantes que no están, digamos, participando en ninguna agrupación o organización, que, digamos, sentimos una identificación con el proyecto nacional y popular, y que, bueno, que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner, y empezamos a juntarnos en la universidad para hacer algunas actividades, porque nos dimos cuenta, desde nuestro ingreso a la universidad, que no había un espacio de estas características. Sí. Así que, bueno, empezamos a juntarnos ahí en el buffet, y hoy ya estamos sosteniendo reuniones de hace un año y haciendo distintas actividades. Claro. ¿Y qué están debatiendo hoy en día en el FUNIP? ¿Cuáles son los principales temas que están charlando o que los movilizan, no? Por un lado, tratamos de como dos tipos de discusiones. Una que tiene que ver con instalar algunos temas que están fuera de la discusión universitaria. Sí. Por ejemplo, uno que fue muy importante para nosotros tiene que ver todo lo que fue la ley de medios y el tema de papel prensa. Sí. Dado que hay en la universidad una carrera de comunicación que es muy masiva y que no está este tema muy trabajado. Claro, que es algo que es lamentablemente bastante frecuente en la mayoría de las carreras de comunicación o en la mayoría de las universidades. Es algo sorprendente que no se haya laburado en la profundidad que merecía laburarse el tema de la nueva ley En la UBA, por ejemplo, lo mismo pasó. Claro, bueno, nosotros encontramos con esa situación y con distintos temas que nosotros veíamos como políticas muy interesantes del gobierno nacional que tampoco estaban siendo charladas. Entonces, bueno, uno de los objetivos como era instalar esos temas y debatirlos, ponerlos en común, ¿no? Claro. Y por el otro lado, armar una grilla de actividades que planteaba diferenciarse de lo que se realizan los partidos tradicionales de izquierda en la universidad por una cuestión básica de que suelen ser actividades muy poco atractivas. Nosotros planteamos otro tipo de militancia universitaria, sin la necesidad de depender de estar todos los días con la mesita, dado que la mayoría de nosotros militábamos fuera de la universidad. Entonces, como otro esquema de actividades, con actividades un poco más dispersas en el tiempo, una actividad mensual más o menos, pero que sea atractiva para los estudiantes. Claro. La última que hicimos, por ejemplo, fue por el 24 de marzo, que en vez de hacer una charla o eso, decidimos hacer un festival, y por suerte nos salió bastante bien, hubo gente, mucha gente. Y bueno, y ahora la nueva actividad que surgió fue esta de proyectar la película de Belgrano. Bueno, que salió esta idea básicamente porque el público que concurre a la Universidad de General Sarmiento es de tres municipios, de José C. Paz, de Malvinas Argentinas y de San Miguel. Y ninguno de esos tres municipios la película fue proyectada. Entonces, cuando nosotros de hecho empezamos ahora a hacer la difusión, el recibimiento fue muy bueno, porque además decidimos hacer afiches para pegar en los barrios periféricos a la universidad, y la verdad que la gente estaba muy contenta y muchísima gente se comprometió a venir. Claro. Con respecto a la diferencia que marcabas hace un ratito entre el nuevo o lo que ustedes se plantean, que las agrupaciones tradicionales de izquierda no interpelan a la mayoría del estudiantado, ustedes están planteándose algunos cambios, digamos, en la forma de militar hacia dentro de la universidad. ¿Cuáles crees que son, digamos, los principales errores, si querés llamarlo así, por el cual estas agrupaciones tradicionales no llegan con sus formas a la mayoría de los estudiantes de la universidad? Y en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias que ustedes van a intentar trabajar, no? Y, digamos, te podría decir algunas cositas. El tema es muy profundo y va más allá de lo que tiene que ver con la política universitaria. Es un problema que por lo menos yo y creo que la mayoría de mis compañeros vemos que es en general. Pero por un lado tiene que ver con el tema de no partir de las necesidades, de los gustos, de los intereses concretos de los estudiantes, que eso es algo muy importante. Y después, por ejemplo, ahora se está trabajando el tema de la reforma de las carreras, que es muy importante. Bueno, en ese tema concreto se vuelve a evidenciar esa situación, ¿no? Donde no se logra instalar fuertemente la necesidad de los estudiantes de participar en ese tema. Nosotros tratamos, obviamente, de participar de lo que tiene que ver con la vía más universitaria en el sentido gremial de lo estudiantil, pero también proponer otro tipo de actividades. Y después también esta idea del viejo esquema de militancia, ¿no? De que además, por una cuestión también de tiempos, de otras actividades, te complica mucho la posibilidad de estar muchas horas en la universidad, con la mesita, recorriendo los salones. Nosotros nos dimos cuenta que eso hoy no estamos en condiciones de sostenerlo, aunque cada vez estamos haciéndolo más, casi sin darnos cuenta. Pero bueno, también cuando planteamos lo de otra forma de militar, hablamos de las prácticas bien concretas, ¿viste? Sí. Muchas veces pasa hasta que los estudiantes se cansan de que le interrumpan todas las clases, porque la realidad es que la mayoría de los estudiantes como que no tienen un gran interés por lo que son los temas más vinculados con la política, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo también es un poco que aparezcan esos intereses, fomentarlos. Bueno, y concretamente entonces este jueves, ¿a qué hora, en dónde y cómo llegamos para ir a esta actividad del FUNIP? Bien, primero aclaro que la actividad está organizada por el FUNIP y por otro conjunto de organizaciones que no pertenecen al FUNIP. Así que como que decidimos poner un nombre como una mesa de actividades, donde por ejemplo estamos, además de participar nosotros, participa el Peronismo 26 de Julio, la JP Vita, el Peronismo Militante, la Colina, la Organización Patria y Pueblo, la Casa Latinoamericana y un conjunto de chicos que no están encuadrados, digamos, en ninguna organización, pero que justamente un poco también lo que hablaban antes, con todo el resurgimiento de la juventud y su vuelco hacia la política, empezaron a aparecer en este último año. Y eso es muy interesante porque hay muchos de esos chicos participando. Pero bueno, hecha esta aclaración, le comento que la película vamos a proyectarla este jueves a las 19 horas en la universidad, en el aula 3019, en la universidad queda en Polvorines. Ahí de la estación de Lemos pasa el colectivito de la universidad, todo aquel que quiera ir. La vamos a hacer en el aula magna, así que ahí cualquier que llega puede preguntar. Y bueno, la universidad nos prestó el aula, nos consiguió algunos dispensers de agua caliente, así que el que quiere llevar equipo de mate también va a haber agua caliente. Y eso, los esperamos. Bueno, muchas gracias, Juan. No, de nada. Nos vemos. Bueno, Juan, un abrazo y después esperemos a ver las repercusiones de esta película y también cómo continúan profundizando la tarea ahí en la Universidad General Sarmiento. Dale, cuando quieran, no hay problema, seguimos charlando. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. No sé si te enteraste, escuchaste o leíste por ahí que se están haciendo juicios a personas acusadas por secuestros, asesinatos y desapariciones. Juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Estos juicios son por las víctimas y sus familias. Y también por vos. Por tus hijos. Por tus nietos, por tus hermanos. Y también por todos y por todas. Contra la impunidad. Por una democracia con verdad y justicia. Estos juicios se están haciendo en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento se están juzgando los casos de los centros clandestinos de detención. Atlético. Banco. Y Olimpo. Y de la Escuela de Mecánica de la Armada. La ESMA. Los juicios son públicos. Y solamente con tu DNI podés concurrir a las audiencias en Comodoro Py 2002. Con la fuerza de la verdad, es tiempo de justicia. Si querés mandarnos un mail, podés hacerlo a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. Para comentarnos lo que te parece, si estás de acuerdo o no con algunos puntos de vista trabajados en los distintos temas, o para proponernos canciones, capaz no te gustan los temas que estamos pasando, y bueno, podés proponernos algún tema en particular, como recién lo hace Pedro, a quien aprovechamos a mandarle un saludo, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, Pei! Feliz cumpleaños, nos dice, pasen Gil Trabajador, que Camilo si no se va a enojar. Camilo, bueno, ustedes lo conocieron el lunes pasado y nos pedía y nosotros todavía no acomodamos la grilla de ese tema, pero ya lo vamos a hacer. Vamos a presentar el debate de la editorial, que es la disputa entre el Estado Nacional y la empresa Techint. Y vamos a compartir y a sumar, a enriquecer este debate con el compañero Ignacio Vélez. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo va? Bien, acá acomodándonos de a poquito. Bueno, habrás escuchado la editorial. La idea es poder marcar claramente esta diferencia rotunda que hay entre el Estado Nacional y un sector empresarial, ¿no? Un Estado Nacional que al intentar ejercer sus plenos derechos políticos como representante de los intereses de las mayorías en las empresas en las que tiene participación accionaria por el paquete accionario que heredó en la ANSES luego de estatizar las AFJP, nos parece que esto es fundamental porque el Estado Nacional lo que está haciendo es ampliar el control sobre las empresas donde están invertidos los recursos de la seguridad social y proteger estos fondos públicos con un criterio completamente diferente al que puede tener, por ejemplo, la empresa Siderar del grupo Techint, que obviamente, por ser un sector de la sociedad, va a estar más atenta a sus propios intereses, que sabemos, ¿no?, cómo se vienen desenvolviendo las grandes empresas en nuestro país, que ignoran todo tipo de regulación, todo tipo de institucionalidad. Que en realidad, por lo que estuvimos viendo, se oponen a la participación del Estado cuando el Estado quiere tener una participación acorde a la inversión que tiene en esa empresa, pero no se oponen a la participación del Estado cuando el Estado da subsidios, cuando el Estado apoya o favorece a estas empresas, que en realidad nosotros creo que lo estuvimos charlando varias veces, ¿no? Al gobierno nacional en realidad no le conviene que a esta empresa le vaya mal, ni es lo que quiere claramente. O sea, sabemos que si se busca esta intervención, o esta participación más importante, digamos, del Estado en la empresa Siderar, no es justamente para para perjudicarla, ¿no? Pero sí también tiene un derecho el Estado, derechos políticos, derechos económicos que le corresponden por las inversiones que allí hace a través del ANSES, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Nacho? ¿Cómo estuviste siguiendo este conflicto que los medios levantaron bastante? Mira, yo pienso dos cosas. En primer lugar, me parece que pone de relieve o pone a la luz la falta de consistencia histórica de esta clase social llamada burguesía nacional, que no es ni burguesía ni nacional. Es un sector social que se necesita una primera fase para impulsar la productividad del país, que ha ganado mucho dinero desde el 2013 a esta parte, que ha sido protagonista de esta reactivación, pero que en los hechos demuestra que le asusta más la intervención de los trabajadores en la participación de las riquezas y del Estado que de la importación de mercaderías del extranjero, que es ser cómplices de los capitales transnacionales. Y me parece que es una mirada histórica de una mentalidad que reinó este grupo social. Digamos, no hay una conciencia nacional por parte de esta clase que pueda invertir en un proceso de reactivación de la producción nacional. Claro, justamente todo lo contrario. Nosotros marcábamos la diferencia de comportamiento de estos empresarios en Europa, por ejemplo, y en Latinoamérica. En Latinoamérica pareciera que subestiman a la región, que la denigran, que no les importa para nada ajustarse a derecho, sino todo lo contrario. Decíamos en la editorial, por ejemplo, la manera fraudulenta en que se adjuntó la ex empresa estatal Somisa, por ejemplo, en la era menemista. O sea, por un lado hablan de institucionalidad, ¿no? Y por otro lado desconocen por ley el nombramiento de un director por parte del Estado. Sí, por eso remarco. Me parece que tienden a más arremendar las pautas de la oligarquía agropecuaria que realmente utilizar esa tasa de ganancia que están teniendo en invertir en industria nacional. Pero al mismo tiempo, me parece que el caso revela otra situación, que es que si bien es una fortaleza y un avance que el Estado comience a ocupar espacios de decisión, porque le corresponde, en tanto que hay tiene un conjunto de... Perdón que me... Un llamado telefónico, Nacho. En un momento, sí, no, inadecuado. Y el segundo punto, me parece, que hay que marcar es que si bien es una fortaleza y un avance que el Estado comienza a ocupar espacios de decisión que le corresponden, es una debilidad en tanto vos marcás en la editorial que este proceso solamente se puede profundizar con protagonismo popular organizado. Y lo que vemos también es una huella de origen de este proceso en a quién colocan en el directorio. Axel Kicillof, no me acuerdo bien el apellido. Kicillof. Sí. Kicillof. Si bien, digamos, uno puede estar de acuerdo en el contenido ideológico que uno escucha en el discurso de este compañero que creo que milita en la Cámpora, y al margen de las capacidades político-técnicas que tenga Axel para llevar adelante ese lugar, me parece que marca cómo este proceso muchas veces va más de arriba para abajo que de abajo para arriba. Yo me pregunto, ¿el movimiento obrero no ha producido cuadros políticos, sindicales, en la empresa Techín, que conozcan de adentro la empresa Techín, con capacidad para ocupar ese espacio? No lo sé. Es una debilidad, tanto de que es probable que el movimiento obrero no haya generado esos cuadros para ocupar ese espacio, como también es una huella de origen de cómo se inició este proceso. Néstor Kirchner, en el 2003, llegó al lugar de presidente más por una negociación superestructural que por una síntesis de un proceso popular. Entonces, uno lo que ve es que las construcciones políticas que lleva adelante o que genera el kirchnerismo tienen esta marca. Marca que va más de arriba para abajo que de abajo para arriba, y eso tiene un límite. Y ahí se encuentra, como decíamos en la editorial, el desafío de nosotros, ¿no? De las organizaciones del campo popular, en recuperar todo este tiempo, todo este terreno que nos prepoteó la realidad, digamos, para generar todo este movimiento social, toda esta conciencia desde las bases para acompañar este proceso, ¿no? Nacho, te quedás con nosotros a compartir por lo menos la primera mitad de la segunda hora con una columna sobre el peronismo olvidado. Vos me dijiste que te gustaría llamarla así, ¿no?

1569-6559 y 1561-540359 para mensajes de texto. Y si alguien quiere mandarnos un mail, ¿cómo puede hacerlo? microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, ya los hemos repetido varias veces, así que esperemos que aunque sea un llamadito o un mail, recibamos, ¿no? Sí, como decíamos, iniciamos este programa hablando del conflicto entre Techint, este sector, este grupo empresarial, con el gobierno nacional y con el Estado nacional, porque el gobierno en realidad lo que está haciendo es representar el conjunto de los intereses. Y queríamos ampliar un poquito este tema con una mirada de un compañero que se llama Fernando y que lo tenemos ya en línea. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien. Me alegro, che. Bueno, estuvimos hablando al principio del programa de este tema, pero queríamos que nos puedas comentar vos, principalmente, ¿qué crees que está en juego en este conflicto? Mirá, me parece que un poco siguiendo lo que vos presentabas, que no es un conflicto con el gobierno, sino con el Estado, digo, me parece que claramente desde el campo nacional popular nosotros podemos hacer esa lectura, ¿no es cierto? Naturalmente desde otro punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la derecha, acá es el gobierno, otra vez se repiten las mismas artimañas de que son manotazos a la caja, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Nosotros creemos que hay un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, en cuanto al Estado y al manejo de la cosa pública. Y esto es lo que desconcierta tanto a los grandes grupos económicos como a sus comunicadores. Sí. ¿No? Sí. Me parece que viene un poco por ahí la batalla por el sentido, la batalla cultural que se está dando de un gobierno que por primera vez, digamos, no es plenamente vertical o hace todo lo que se le pide desde las grandes corporaciones. Está bien. Me tenía ganas de preguntarte algo que me interesaba. A mí me da la sensación que estos grupos empresariales, que estos empresarios tienen como un desprecio por la institucionalidad propia de nuestros países o de nuestra región, ¿no? Y que yo creo que no se comportarían del mismo modo, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en los países del primer mundo, ¿no? Cuando, sin embargo, ellos hablan de la defensa de las instituciones, de la propiedad privada, de la seguridad jurídica. Quería que preguntarte, a ver, vos, ¿cómo ves este tema? ¿Por qué esta contradicción? ¿Qué es para ellos la institucionalidad, no? Sí, me parece que la institucionalidad, ya te digo, es un caballito de batalla que ellos utilizan para disciplinar a los gobiernos de turno en cuanto a que favorezcan a sus intereses. Sí. Cuando estaba Menem en el gobierno, o con la dictadura militar genocida, no escuchábamos ese reclamo de la seguridad jurídica y de que no se cumplían las leyes, etcétera, ¿no? Sí. Al contrario, estaba totalmente silenciado y tapado. Me parece que es una manera que los grupos estos concentrados encuentran como para tratar de disciplinar a sus intereses a este gobierno que se les está plantando de frente y les discute el verdadero poder, no solo el poder electoral, sino que les discute el verdadero poder en cuanto al derecho a conducir al país hacia tal o cual lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Hola Fernando, soy Florencia, te saludo, que ¿cómo no te vas, había saludado. ¿Todo bien? Bien. Mira, bueno, la otra pregunta que te queríamos hacer es, para vos, ¿a qué aluden estrictamente este tipo de poderes cuando hablan de este tipo de conceptos como seguridad jurídica, fases confiscatorias, derechos de la propiedad amenazados? ¿A qué se refieren cuando utilizan este tipo de conceptos? Te lo repito, para mí es oportunismo puro. No me parece que sea realmente una cuestión de ideas, ¿eh? Me parece que es oportunismo puro porque atrás de eso vienen con el fantasma de la chavización, de que este es un gobierno chavista, de que quieren hacer una esto que vos marcabas, confiscaciones, propiedades colectivas, etcétera, cuestiones, digamos, totalmente atrasadas que el gobierno no está planteando de ninguna manera, simplemente está tratando de hacer valer sus derechos En cuanto a la participación accionaria, hoy podemos ver en los diarios que también no es solamente con Techint, sino que ahora va desde el ANSES se está tratando de poner directores en bancos, donde también tenemos acciones, desde todos los que aportamos para la jubilación tenemos acciones en Macro y en el Banco Galicia. Así que yo personalmente quiero un director del Estado en esos bancos, porque también tienen el ANSES se quedó con una tenencia del 24-25% de acciones después de la farsa de las AFJP, ¿no? Sí. Así que me parece que lo de la confiscación y todo eso es un discurso muy encajado en la coyuntura de tratar de asustar a la gente respecto a que el gobierno puede llegar a poner en tela de juicio el derecho a la propiedad privada, cuando los primeros que la ponen en tela de juicio son estos grupos haciendo todas las trapisondas que han hecho en los últimos 20, 30 años del país, ¿no? Bueno, Fernando, te agradecemos mucho tu testimonio y, bueno, vamos a estar seguramente consultándote en otra ocasión. Con todo gusto. Te mandamos un beso. Y fuerza y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias. Un beso. Que estén bien, chicos. Chao, nos vemos. Chao. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Condenando a Luis Abelardo Patria de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. Por favor, la memoria es una planta que florece hoy y que sembraron. Que andarán por allí. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: debe ser la gorila, debe ser. Que andarán por allí, debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por aquí, debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por allí. El 55. El 55 es una fecha también olvidada por la historia oficial, que no solamente se imprime en las lecturas de Mitre, sino también en el peronismo institucionalizado. El 55 no solamente habla de una fecha de derrota, 16 de junio de 1955 bombardean Plaza de Mayo con la sigla Cristo Vence, la conspiración civil y militar, y el 16 de septiembre derrocan al general Perón, sino que habla también de una etapa que se abre como un parto a una centena de nuevos dirigentes políticos, sindicales, que hablan, que encierran una profundización de la conciencia, en la organización, en los niveles de combatividad de la clase trabajadora peronista. No solo el 55 es una derrota, sino también la apertura de una etapa de profundización. Y esta canción que escuchábamos recién, de la orquesta de Feliciano Brunelli, del programa radial La Revista Dislocada, que era un radioteatro de 1955. Esta canción de ese programa de radio es el acta de bautismo de la palabra gorila en la escena política argentina. Los compañeros, los muchachos, cuando tenían que describir las bombas, los ruidos de bombas, los ruidos militares que asomaban para derrocar el gobierno popular, decían: ¿quiénes son? Deben ser los gorilas, deben ser. Y ahí quedó impostada para la eternidad de los tiempos políticos argentinos la palabra gorila para todo lo que significa antipopular. Decíamos que ese 55 da inicio a una etapa de dirigentes que queremos empezar a reivindicar desde esta columna que denominamos Peronismo Olvidado. Una experiencia que se comienza a foguear desde la resistencia misma y que nombres como Gustavo Rearte, como el Mayor Alberte, como Jorge Di Pasquale, como Sabino Navarro, un conjunto de dirigentes que son esa experiencia un tanto soterrada, olvidada, y que John William Cook, como primer jefe de la resistencia peronista, sintetiza eso, y por eso también nuestro espacio político reivindica esa bandera. De John William Cook vamos a hablar en otro programa, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de otros hijos de Cook. Y el hijo de Cook que queremos reivindicar hoy es a Enver El Kadri, o mejor conocido, Enver Cacho El Kadri. Enver El Kadri, para empezar a hablar, Enver El Kadri nació en Río Cuarto, un primero de mayo de 1941. Era hijo de libaneses, por eso su nombre suena medio raro. Era un pequeño pueblo de La Laguna que ni siquiera figura en el mapa. Uno revisa el mapa y ni siquiera está en el mapa el pueblito donde nació Enver El Kadri. No solamente lo imputó la historia oficial, sino también lo condenó al olvido la propia geografía. Y nació en un hogar típicamente peronista. No se puede decir capaz de militantes, sino un hogar peronista, de comerciantes, pobres, inmigrantes, donde a los 6 años de edad de Enver El Kadri se vienen a Buenos Aires, a Ciudadela primero y a Flores después. Enver El Kadri representa, en su niñez, la típica infancia privilegiada de Perón y Evita. Con 10 años estaba en el 51 y era el retrato de esos miles y miles y miles de niños que vivían los años felices del peronismo, que vivían las colonias de vacaciones. Cuenta una anécdota que Enver El Kadri toca de cerca la pollera de Evita cuando Evita va a visitar una colonia de vacaciones en Flores, donde él vivía. Y su militancia está fogueada de lleno por el 55. En el 55, Enver El Kadri, con alrededor de 14 años, comienza a tener actos de rebeldía junto con otros compañeros que también eran hijos de peronistas, para negarse, por ejemplo, a quemar La Razón de Mi Vida. En los colegios secundarios se hacían fogatas al mejor estilo hitleriano para quemar los libros de La Razón de Mi Vida, que aún todavía los niños llevaban en el portafolio. Y él se negaba a tirar La Razón de Mi Vida. O, por ejemplo, se negaba a cantar La Marcha de la Libertad, que era la marcha que impone la libertadora, la llamada Revolución Libertadora, que nosotros los peronistas decimos la Revolución Fusiladora. Se niega a cantar La Marcha de la Libertad. Comienza con 14 años a entender de que ese mundo de infancia privilegiada comenzaba a derrumbarse. Y en el 55 empieza a ser uno de los primeros cuadros fundacionales de la primera JP. Esa JP que, junto con Gustavo Rearte, líder natural del grupo, y Jorge Rulli, un dirigente que todavía vive hoy, estaría bueno recuperar su relato, vive en Marcos Paz, Enver El Kadri con Jorge Rulli y Gustavo Rearte, es la primera juventud peronista, que se juntaba ahí en Corrientes y Esmeralda y servía de una especie de base de apoyo a esas segundas o terceras líneas de dirigentes sindicales que querían recuperar los sindicatos, dado que los sindicatos estaban intervenidos por el gobierno militar y cedidos a los civiles que habían colaborado, como radicales, comunistas, socialistas, estaban a cargo de los sindicatos. Entonces la clase trabajadora peronista, en tanto que había estado descabezada porque los dirigentes o burocratizados habían negociado con la dictadura o algunos estaban presos, comienzan a retomar la iniciativa política. Y la juventud peronista, en su origen, se funda como un apoyo a la clase trabajadora en recuperar los sindicatos. Y allá estaba Enver, Cacho. Cacho El Kadri, así arranca su militancia, en una especie de resistencia con gran cuota de ingenuidad o de inocencia. Iban a tirar globos, por ejemplo, con la cara de Perón y Evita cuando asumió Frondizi. Iban a ponerle la pancita al Cristo Vence, que era la cruz con la B, para formar un Perón Vuelve. Ahí nace el símbolo, Perón Vuelve. Iban a robarle armas a la policía. Pero cuenta una anécdota que le robaron una pistola a la policía y como el Cana empieza a correr detrás de ellos a pedirle por favor que le devuelva la pistola, en un momento para y le devuelve la pistola. y se abraza porque la policía era peronista. Entonces dice, pibe, no me robe la pistola a mí, que yo estoy con ustedes. Hay anécdotas infinitas de esa primera resistencia peronista y que encabeza esta juventud, que era la típica hija de los obreros peronistas que habían empezado a movilizarse, a empezar su militancia. Esa primera JP que comenzaba a radicalizar su conciencia, que se comenzaba a acercar a posiciones revolucionarias, sufre la primera embestida de represión en el año 60 con el plan Conintes que impulsa Frondizi, y Enver El Kadri cae preso del 60 al 63, por más que había tenido 5 años de prisión por dar explosivos y armas. Del 60 al 63 está preso, y ahí va a contar Enver El Kadri que los miles y miles de presos políticos que estaban en esas cárceles venían de una composición netamente obrera. El 99% de los presos políticos del 60 al 63, bajo el plan Conintes, eran obreros. A diferencia de quizás la otra camada de presos políticos más cercana a la década del 70, que venían más de clases universitarias, venían más provenientes de las clases medias. Esta primera camada de presos políticos venían netamente de la experiencia obrera. Y Enver El Kadri, con solo 19, 20 años, cae preso el 60 al 63. Sale en el 63 por una amnistía que declara Arturo Illia, presidente radical, que asume con el peronismo proscripto. Y en esos años, que si bien seguía existiendo la represión, había cierto margen de legalidad, cierto oxígeno en político, crean junto con otros dirigentes juveniles a nivel nacional el MJP, el Movimiento de la Juventud Peronista. Le dan estructura legal, le dan conformación nacional, visibilización pública, es decir, todas las normas democráticas habidas por haber le impulsan en ese MJP, del 63 al 68. Ahora, en el 66 hay un nuevo golpe de Estado encabezado por Onganía, donde prometía quedarse 20 años en el poder y seguir proscribiendo el peronismo. Se coartan todas las libertades democráticas, se intervienen las universidades, se reprime la juventud, se reprimen los trabajadores. Y en ese marco es que la MJP comienza a confluir con otras organizaciones en la convicción de que la única posibilidad de volver a traer a Perón a la patria y al poder era por vía de la lucha armada. En el contexto de la Revolución Cubana, en el contexto de las innumerables experiencias guerrilleras en el continente, se crea la FAP. Y el cuadro dirigente que encabeza ese proceso, uno de ellos era Enver El Kadri, desde este espacio MJP. En el 68 instalan Tacorralo, que fue la primera experiencia guerrillera en el país. Un foco guerrillero en Tucumán, en el pueblo de Tacorralo de Tucumán. Las Fuerzas Armadas Peronistas, ese mismo día que instalan el foco guerrillero, muere John William Cook el 19 de septiembre de 1968. Esas licencias que se toman al maná, que diría Cristina. Y ese mismo día caen. Y caen presos. Cae preso por casi 3-4 años más, hasta el 73, donde con el gobierno popular de Héctor Cámpora se declara la amnistía y vuelve a estar libre. Ahora, en esos años, del 68 al 73, Enver El Kadri, junto con otros dirigentes que pertenecían a Tacorralo, comienzan a estar en contacto con otras organizaciones peronistas armadas, como Montonero, FARC, que habían irrumpido en el escenario político, y comienzan a compartir un conjunto de discusiones, de reelaboración de experiencias, de análisis coyunturales, de análisis de las experiencias organizativas de cada espacio, y comienza a haber diferencias. Diferencias en el accionar de los aparatos armados que estaban comenzando a hegemonizar el escenario político en esos tiempos. Recordemos que Montoneros irrumpe en el escenario político nacional el 29 de mayo de 1970 con el secuestro y luego justiciamiento de quien fue el responsable de los fusilamientos y de la dictadura del 55, Pedro Eugenio Aramburu. Con ese hecho salen Montoneros a la vida pública, y muchos de ellos presos entran en contacto con Enver El Kadri. En esas discusiones, la FAP comienza a reelaborarse, y Enver El Kadri comienza también a elaborar una mirada distinta en torno a la lucha armada. En ese tiempo, Cacho El Kadri, junto con otros dirigentes, planteaba una mirada distinta en torno a la lucha armada, en tanto que no se tenía que concebir como una mera práctica de un grupo de elegidos autoconferidos en vanguardia. Es decir, estaba totalmente en desacuerdo con cierta metodología foquista. ¿Qué es foquista? Bueno, lo que muchos de estos aparatos armados comenzaron a... la forma en cual estos aparatos armados comienzan a entrar en la escena política. Es decir, un grupo minoritario de cuadros formados militarmente que a través de la propaganda armada convocan, o mejor dicho, traccionan al movimiento popular a construir un ejército para enfrentar al otro ejército considerado brazo armado del imperialismo y la oligarquía, las Fuerzas Armadas. Esa metodología de lucha que utilizó FAR y Montoneros presuponía que la conducción de eso, de ese proceso, estaba en la vanguardia combatiente. Con lo cual, negaban de por sí la conducción de Perón sobre el movimiento popular. Cacho el Cadri comienza a plantear que la toma del poder por vía de la violencia no va a llegar para que lo tome un grupo autoproclamado vanguardia, sino que lo tiene que tomar el movimiento popular con la conducción que este movimiento popular expresa, y esa conducción era Perón. Cacho va a tener profundas diferencias en este planteo, y ante la respuesta de que, bueno, ese movimiento popular también está minado de tránsfugas y burócratas que obstaculizan el desarrollo de la organización de los trabajadores y los sectores populares, Cacho va a decir, bueno, está bien, vamos a realizar una nueva experiencia organizativa que se va a denominar la alternativa independiente. ¿Qué fue eso? Una experiencia muy rica de organización y de participación y de entender la lucha armada de una mirada distinta a lo que fue las experiencias guerrilleras en Argentina, que fue entender a una organización que nazca de las bases mismas de la clase trabajadora peronista, que la clase trabajadora peronista construya una organización independiente de las estructuras tradicionales del peronismo, como la CGT y el PJ, pero también independiente a los aparatos armados, como Montoneros en ese momento. Ahí va a decir Cacho, en una entrevista que se hicieron en la década del 80, va a decir: las organizaciones armadas hegemónicas eran una especie de 311-11, que era como el teléfono de la policía en aquella época. Decía, los trabajadores tienen algún problema, hay un conflicto en la fábrica, entonces llamamos al 311-11 y venían los muchachitos y solucionan el problema. Es decir, las organizaciones armadas formaban parte de una práctica un tanto vanguardista, es decir, que la propia forma de organizarse le quitaba protagonismo o capacidad creadora a los trabajadores. Entonces va a plantear la FAP una mirada alternativa, que será esa, será cómo los trabajadores desde su propia organización construyen su propia conducción política, es decir, no la conducción política impuesta desde afuera, desde un grupo autoproclamado conducción revolucionaria, sino que los propios trabajadores fabriquen su propia conducción. Eso se elabora en el 71 y sale a la cancha en el 73, cuando la FAP se fusiona con el peronismo de base de Córdoba y extienden la propuesta de la alternativa independiente a escala nacional. La alternativa independiente de la clase obrera y el pueblo peronista se consolida a partir de agrupaciones en fábrica, donde invierten la relación entre aparato armado y construcción política. Si las organizaciones armadas en la década del 70, principalmente el PRT o Montoneros, entendían que las agrupaciones de superficie eran un apoyo al aparato armado, o toda agrupación política como la JP, la JUP, el Movimiento Villero Peronista, eran organismos que estaban subordinados al aparato militar, en este caso la FAP y la alternativa independiente que conducía Cacho van a plantear que es al revés, invierten el planteo. Las agrupaciones político-sindicales que tenían el deber de convocar a la construcción del poder obrero estaban en la dirección de ese aparato armado. Es decir, no el PB subordinado a la FAP, lo político subordinado a lo militar, sino la FAP subordinado al PB, lo militar subordinado a lo político. Todos los operativos militares, lo decidían en las agrupaciones que conformaban el PB, que eran agrupaciones que funcionaban adentro de la fábrica. Es decir, los trabajadores participaban de las decisiones que implicaban, por ejemplo, palizas o algún ajusticiamiento, algún burócrata que facilitaba las negociaciones salariales o políticas. Es decir, el aparato de la FAP era una herramienta de apoyo al servicio de la construcción política del PB por fábrica y por barrio. Este planteo, aún así, va a tener algunas diferencias, en tanto que Cacho en su momento va a visualizar que la FAP y la FAP que comienza a denominarse FAP Comando Nacional no solamente planteaba una organización de los trabajadores desde las bases independiente de los burócratas y los aparatos armados, sino también va a plantear una alternativa a la conducción del propio Perón. Es decir, independiente de la conducción del propio Perón. Y eso Cacho el Cadri lo va a considerar erróneo o irse por fuera de los niveles de conciencia de la clase trabajadora. Con lo cual va a producir una diferencia que va a derivar una ruptura y se va a construir la FAP 17 de octubre, que va a mantener este esquema, es decir, los trabajadores tienen que construir su propia conducción política, no hay que imponer una conducción política iluminada desde afuera, pero eso no tiene que llevar a separarnos de coyunturas como, por ejemplo, votar a Perón masivamente en septiembre o haber votado a Cámpora en marzo, porque un porcentaje importante de militantes de la FAP llamaron a votar en blanco, por ejemplo, en esta afán de autonomismo de los trabajadores. Cacho el Cadri lanza esta nueva organización, se llama FAP 17 de octubre, en el septiembre del 73, y es una organización que va a durar muy poco, porque el conflicto entre la izquierda del peronismo, hegemonizada en Montoneros, y los grupos de la derecha lumpen del peronismo, que después va a terminar estructurándose como AAA, se agudiza tanto que muchos militantes prefieren, aún teniendo diferencias con la conducción nacional de Montoneros, integrarse a las filas de la orga de los Montos para colaborar o entendiendo que esa pelea era una pelea mayor. En Bar el Cadri, en ese marco, en el año 75 se exilia, en tanto que estaba perseguido por la AAA, y en Francia comienza a tener un labor de seguimiento y de denuncia de los crímenes de la dictadura. Comienza a conectarse con el mundo cultural e intelectual de Europa para ayudar al esclarecimiento y a la denuncia de los crímenes de derechos humanos durante la dictadura. Vuelve en la década del 80, vuelve con una propuesta más bien vinculada a lo cultural, participa de el armado de un sello discográfico, participa en la producción cultural cinematográfica junto con Pino Solanas. Se termina peleando con Pino Solanas por el afán de protagonismo de Pino y porque hay mexicaneadas de algunas monedas. Que bueno, no va bien el caso, pero bueno, se ve que Pino ya en ese momento tenía ciertos vestigios egocéntricos. Y en Bar el Cadri, en la década del 80, empieza a tener una postura muy, muy crítica en torno a lo que había sido la experiencia de las organizaciones político-militares. Elabora un libro que se llama Diálogos del Exilio, con Jorge Rulli. Y en la década del 90 va a estar bastante periférico, va a participar tibiamente de la política, dado que estaba hegemonizado el pensamiento único neoliberal. Va a participar del Frepaso, pero como francotirador y muy periférico. Va a renegar a todo tipo de cargos. Va a estar más vinculado a dar charlas con trabajadores, con hijos desaparecidos, con estudiantes universitarios, a dar entrevistas, a poder pensar o problematizar la militancia de otros aspectos, y va a fallecer, lamentablemente, el mayo del 98 de un ataque al corazón en Tilcara. Y en ese velorio estuvo Néstor Kirchner. Y capaz como anuncio de una fase distinta, uno piensa, bueno, que cuánto mucho hubiese aportado Cacho en Bar el Cadri en estos tiempos. Si hay que rescatar algún aspecto de Cacho, yo rescataría tres. Uno, un aspecto es que Cacho el Cadri, su historia personal, retrata la historia más amplia y más rica del pueblo argentino. Su infancia fue la infancia de los niños peronistas privilegiados, que después, 30 años más tarde, en una pancarta en Ezeiza, a recibir a Perón en el 73, decían: tus privilegiados de ayer somos tus soldados de hoy. Bueno, Cacho era uno de esos pibes que se foguea en el 55, que tiene compañeritos de escuela que sus padres fueron fusilados en el basural de León Suárez en el 56, que compañeros de escuela, sus padres habían sido bombardeados en la Plaza de Mayo. Es decir, se foguea en la experiencia misma de la resistencia y es expresa, y con esto va al otro aspecto, esa primera JP que quizás queda olvidada. Es decir, nosotros lo que recibimos en los ensayos historiográficos, en los documentales, es la JP de la década del 70, es decir, esa segunda generación que se incorpora a las filas del peronismo, pero por una cuestión generacional, muchos de ellos no venían de una vivencia concreta de la experiencia del peronismo. Muchos venían quizás hasta de sectores gorilas que se habían adoptado la identidad peronista, producto de la radicalización ideológica de ese contexto, pero que no traían la experiencia previa. La riqueza de la experiencia previa está en esta generación, que fue como un sándwich entre los dirigentes como Perón y Evita y los dirigentes de la década del 70 como Galimberti o Firmenich. Y eso, para nosotros como construcción política, es importante que esta generación, que es la generación que construyó las condiciones para que después se produzca la radicalización política e ideológica, hay que rescatarla. Y rescatarla en esta concepción que él marca, donde las organizaciones no tienen que construir sus conducciones solamente desde una imposición externa, sino que la conducción del proceso popular tiene que salir del proceso mismo. En un discurso dijo: el proyecto estratégico es que la clase trabajadora sea dueña de sus propias organizaciones. Las organizaciones, si no crecen con las masas, no crecen, engordan. Y un tercer aspecto a rescatar, y con esto quizás es un poco un cierre: Cacho El Cadri fue un militante de la humanización de la militancia. Fue un empecinado en plantear de que la militancia no tiene que enredarse o quedar solamente en aspectos puramente racionales, especulativos, en dinámicas pautadas por la superestructura más que por las realidades que vive nuestro pueblo. Fue un tipo que dijo: la militancia tiene que olvidarse de su origen, más la militancia revolucionaria, que a veces incurre una suerte de mímesis con el enemigo. En cambio, la militancia tiene que conectarse con aquellos aspectos fundamentales, como la indignación, como el amor sincero a flor de piel por los propios compañeros. Es decir, rescatar una cualidad humana que a veces la militancia, por la propia vorágine de la operatividad política, descuide. Cacho fue un empecinado en eso. Así que son esos tres aspectos un poco lo que sintetiza la historia de Cacho El Cadri en esta primer columna de El Peronismo Olvidado. No sé, ¿hay alguna pregunta o algo que queremos resaltar? La verdad que bastante completo, bastante queda corto, ¿no? Muy, muy completo. Creo que transitaste un momento fundamental de nuestra historia y lo seguirás haciendo a lo largo de tus entregas en esta columna que denominamos El Peronismo Olvidado. Así que te agradecemos, Ignacio, tu participación por primera vez con esta primera columna. Bueno, gracias. Interesante. Muy interesante, Nacho, muy bueno. No sé cómo estuvo el tema del ritmo, lo voy a decir acá abiertamente, no lo vamos a hacer en off. ¿Cómo estuvo el tema del tiempo? Eso, un poco más despacio. Eso me parece parece que es algo completamente a trabajar con el tiempo. Vos me estabas así diciendo que bueno, que apure un poquito la cosa. Que redonde es al final. Que redonde y sentía que quizás estaba estirando un poco. No, en realidad estuvo perfecto, por lo menos desde mi punto de vista, el tema de que realmente se logra entender, porque fuiste desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por etapas históricas trascendentales para la vida política de nuestro país, ¿no? Pero bueno, los tiempos de la radio. Sí. Bueno, te esperamos la próxima vez con un nuevo personaje del Peronismo Olvidado. Dale. Dale, dale. Lo preparo y lo traigo. Un fuerte abrazo, Nacho. Gracias, Nacho. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, te repetimos, el mail es ungritodecorazon@fmmoreno.com. Luego de la columna sobre el peronismo olvidado que compartimos con Ignacio, ya estamos acá, nos queda poco tiempo, así que estamos apuraditos para poder compartir también tranquilos esta entrevista con el Tuli Gramajo. ¿Qué tal, Tuli? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. No, bueno, gracias a vos. Cuando presentaba el espacio, lo mencioné mal o no lo mencioné completo, que es la Mesa Política y Gremial Auténtica. Auténtica. Bueno, que es una decisión de la Mesa Política y Gremial. No, es la Mesa Política y Gremial. Pasa que hay una sola. Ajá. La otra es la que dice serlo, es fraudulenta. La Mesa Política y Gremial es la agrupación política que en los años 80, en dictadura, se fundó, la fundaron Coco Lombardi, Luis Brunatti, Mariano Güez, Pepe Lombardía. Uh-huh. Bueno, la Mesa Política Gremial nació en una parroquia. Ajá. Una parroquia, militantes de una parroquia. Ellos fueron los fundadores, bueno, y nosotros somos los herederos. ¿Vos cuándo te sumás a este espacio? En los 80, en el 85, cuando Coco es intendente, nos sumamos, había un momento de gran participación, pero no es que yo sea militante a partir del 85, yo tengo bastantes años más atrás, ¿no? Sí. Coco nos convoca y bueno, empezamos a militar en la agrupación, escuchar a Carlos Adela, Luis Brunatti. Mariano era un gran compañero en ese momento, era secretario de Bienestar Social de Coco. Y bueno, ese es el espacio donde funcionamos durante muchos años. Él fue conducción hasta el año 80 y hasta el 97. Y bueno, y de ahí nos criamos, como seguimos como pudimos, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos. ¿Cuáles son los principales hechos que rescatás de ese tiempo, en esos orígenes en, de este espacio, en tu militancia en este espacio? La Mesa Política y Gremial es una agrupación que, bueno, que con la calidad de cuadros que tuvo, fue una gran escuela de cuadros. Los mejores cuadros políticos de Moreno nacieron de ahí, ¿eh? El mismo Mariano Hues, diputado hoy diputado nacional, dice: yo soy hijo de la madre de la Mesa Política Gremial. Ellos se formaron, se educaron, se criaron. La Mesa dio intendentes, dio diputados provinciales, nacionales, senadores, ministros, concejales a montones. Bueno, la mayoría, ellos de las bases, ¿no? Una gran participación. Siempre la historia es muy rica con la gente, ¿no? No sé, vos, si, como no la conocés, o vos sos muy chico, ¿no? Uh-huh. En la década de los 80 nacieron los consejos de la comunidad. Los consejos de la comunidad eran donde funcionaba la comunidad con sus instituciones y sus representantes, y lo que decidían los consejos de la comunidad era la política que llevaba adelante el intendente. Claro. Y hoy, digamos, perdón ahí. Sí. Hoy, ¿cómo se da la participación desde este espacio, no? O sea, que digamos, lo integran ustedes y se han sumado jóvenes en este último... Bueno, esta es una etapa diferente a otras. Hace un año y medio, sí, hubo una división dentro de la agrupación, como la que vos... porque hay un sector hay un sector que decide, toma una decisión de jugar con Duhalde. Nosotros continuamos nuestros principios. Nosotros dijimos que nosotros éramos el proyecto nacional, que nuestra conducción era Néstor Kirchner y que la compañera Cristina era nuestra presidenta, a la quien nosotros respetábamos. Y en Moreno, Mariano Hues era el presidente del partido y, bueno, a quien nosotros nos sumábamos, y él era la conducción del peronismo en Moreno, y bueno, no teníamos nada ni absolutamente nada que ver con aquello. Uh-huh. Entonces, ahí es que nace la auténtica que vos decís, ¿no? Claro. Pero yo te cuento. Sí, sí. Porque mantenemos los conceptos, la formación, nuestra ideología, nuestro... Mira, te digo algo. Cuando Mariano asumió como intendente en el 95, dijo: yo vengo a continuar el proyecto que nació en 1985. Cuando nosotros fuimos a gobierno con Coco. Claro. Vos, Tuli, ¿qué visión tenés de los cambios que hay que hacer en la actualidad? ¿O cómo se puede profundizar el modelo nacional en lo local, digamos? ¿Cómo te parece que se podría...? Nosotros discutimos de todo. Estamos muy preocupados con la densidad de población que tiene Moreno hoy y cómo se proyecta al futuro. Moreno durante muchísimos años fue ciudad dormitorio y hoy tiene que dejar de serlo. Hay proyectos para un sector del territorio de Moreno, industrializarlo. Creemos que es muy necesario. Pero en 15 años la población de Moreno se duplicó. Éramos 250.000 habitantes y somos 500.000. Y con una proyección a 10 años de ser 1.000.000 de habitantes. Si no, bueno, ¿ustedes se imaginan lo que sería Moreno con 1.000.000 de habitantes? Uh-huh. Con esta estructura sería imposible. No tenemos un hospital que no da abasto, nos faltan escuelas, nos faltan jardines de infantes, nos faltan salitas, nos falta todo. Entonces tenemos una gran esperanza, una gran convicción en que el futuro gobierno, que creemos que Mariano va a ser, Mariano Hues, el futuro intendente de Moreno, planifiquemos el gobierno, un plan a 5 años, donde proyectemos un Moreno para 10 años, donde realmente podamos suplir las necesidades de los morenenses. También está sumado bien al gran proyecto nacional, ¿no? Está bueno lo que vos marcás de la importancia de la militancia y de las organizaciones, ¿no? Pudiendo acompañar este proyecto, en este caso municipal, en donde vos estás haciendo este diagnóstico que compartimos, me parece muy válido, digamos, la importancia y el rol que tienen que cumplir acá las organizaciones, apoyando este modelo y pudiendo, como vos decís, pensar en el Moreno, que queremos y en lo que necesitamos. Por supuesto, nada podemos construir si el pueblo es ajeno. Uh-huh. Los proyectos y los cambios nacen desde las bases, y las conducciones tienen que entender y comprender, interpretar y ejecutar. Por eso es muy importante el próximo ejecutivo que tenga Moreno, Mariano y su grupo ejecutivo, y el futuro Consejo Deliberante, el que tiene que hacer las ordenanzas para que sea un Moreno diferente, ¿no? Sí, comentabas esto de la importancia de avanzar en la industrialización de aquí a los próximos 5 o 10 años. Esto realmente es muy importante, ¿no? Generar fuentes de trabajo en Moreno, polos industriales que no sea como vos decís. No lo tenemos. Que no lo tenemos. Vos salís de Moreno y llegás a Pilar y encontrás fábricas por todos lados. Llegás a Campana y fábricas por todos lados. Moreno carece totalmente. Eso tenemos con los dedos de las manos la cantidad de grupos, de lugares donde hay empresas que tienen, que producen, no hay producción. Uh-huh. Hay muy poca producción en Moreno. ¿Y vos crees que esto, digamos, es posible de acá 5 a 10 años? Por supuesto que hay, solamente tiene que haber una política que convoque a los empresarios a invertir en Moreno. Tenemos el campo industrial de Cuartel Quinto, tenemos varios lugares donde se puede erradicar empresa. Para eso el futuro gobierno tiene que trabajar a eso, además de explotar y llevar adelante el proyecto, el famoso proyecto del miniturismo, ¿no? Porque tenemos un lugar extraordinario en Moreno, que es el lugar del Parque Los Robles, el dique, el lago San Francisco, el río Reconquista recuperado con con toda su riqueza. Ustedes saben que el río Reconquista tiene pejerrey, ustedes saben. No, pejerrey, yo no sabía. ¿Entienden eso? Pejerrey, el pejerrey, mire, ayer, el 7, viajaron de Moreno a todos lados a pescar pejerrey. Fueron a pescar a Junín, a Chichis, a todas las lagunas importantes, siendo que en Moreno tenemos pejerrey. Y pejerrey de medio kilo, impresionante. Bueno, el que entiende de pesca, ¿entendés? Sí. Bueno, eso hay que explotar. Uno de los peces más ricos. Porque el turismo, la pesca hoy maneja millones de pesos, y esos son ingresos para la futura escuela, para la universidad, para los centros de salud, para el futuro de Moreno. Nosotros no pensamos en comedores, pensamos en escuela, pensamos en hospitales, pensamos en la educación, en la formación, en las escuelas talleres, en los jóvenes que tienen que saber oficio, porque no podemos hacer una casa si los jóvenes no tienen oficio hoy, ¿entendés? Cuando se hicieron 1000 viviendas en la zona de Casasco, se llamaron a los jóvenes a trabajar, pero no había jóvenes, porque los jóvenes todos eran peones, porque no había ni electricista, ni plomero, ni oficiales albañiles, porque los oficiales eran todos de mayor edad. Entonces, tenemos que tener una política de educación y de oficio para el futuro de Moreno, ¿no? Y para la vivienda, pues. Es muy complejo el tema, pero y además en poquito tiempo no podemos hablar de todo, ¿no? Recién llamó por teléfono Norma y Luis de Villanita, que te mandan un saludo y bueno, agradecen tu participación y preguntan dónde queda el local, pregunta Blanca. Bueno, gracias Blanca. Uruguay 11, primer piso, está enfrente de lo que es la Plaza de las Carretas, donde era enfrente de la Calecita. Ese es nuestro local, ahí funcionamos todos los días, durante todo el día. Bueno, Tuli, no sé, Flor, si vos tenés alguna pregunta ahí dando vueltas o... No, por ahí me había quedado un poquito colgado esto que te preguntaba de si se han sumado jóvenes. Muchísimos jóvenes. Yo te cuento anécdotas. Mira, hace poco tuvimos un plenario donde participaban todos los grupos nuestros. Y había muchos jóvenes, que los jóvenes hoy No saben ni quién fue Evita, ni saben quién fue Perón, pero sí saben quién fue Néstor Kirchner y saben quién es Cristina. Uh-huh. Y dentro de todas las discusiones que teníamos los mayores, y de los por qué y para qué y cómo vamos a hacer, pidió la palabra un chico que se llama Franco, que es de Francisco Álvarez, tiene 13 años, y dijo, ¿puedo hablar? Pidió permiso, y le dimos el micrófono y dijo, ¿ustedes saben que nosotros hablamos, que pensamos? Discutimos en nuestra escuela y quédense en todo tranquilo porque somos todos K, dijo. ¿Eh? Y nos quedamos con la boca abierta. Un chico de 13 años que hoy participa, esto no pasaba hace unos años atrás. ¿Eh? Hoy los chicos empiezan, mira, mi hijo tiene 6 años, te lo juro, y él sabe quién es Cristina, te dice Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y quién es Néstor Kirchner? ¿Quién fue? ¿Entendés? Uh-huh. Están politizados los chicos. Bueno, estamos viviendo, parece el año 82. Había una efervescencia política que hoy nadie tenía que ir a buscar para que se sume, uh-huh, sino que venían solos. Esto pasa, hoy pasa esto. Sí, es algo que nosotros desde el programa lo rescatamos mucho. Hoy recién es nuestro segundo programa, pero venimos resaltando esto y en este proceso es que nos sumamos nosotros con el programa de radio también, ¿no? Claro. Pudiendo resaltar este proceso que para nosotros es muy importante y fortalecerlo, ¿no? Así que bueno, la verdad que te agradecemos mucho tu participación y bueno, también... Nosotros saludamos a ustedes, les deseamos lo mejor y... A mí me gusta muchísimo. En la radio le contaba a Gastón recién que en el 85 teníamos un programa en FM Moreno 90.1, en la calle Uruguay, era en aquel tiempo, que se llamaba Humanos Sin Derechos, y donde ahí muchos militantes defensores de los derechos humanos teníamos ese programa. Y éramos jóvenes como ustedes, y que teníamos todas las ganas. Y nosotros saludamos porque... los vemos en la calle ustedes y nos vemos reflejados en el grupo de ustedes. Con mucha alegría y esperanza, porque nuestra lucha es por ustedes y por los más chicos todavía, porque hacemos política para ellos. Nosotros ya estamos en, al menos yo ya entro en el cincuentenario, ¿viste? Bueno, Tuli, te agradecemos tu participación en Un Grito de Corazón. Y bueno, viva Perón, viva Perón. Gracias. Gracias. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí, vamos ahora, bueno, antes de irnos con la cumbia que estuvo amagando todo el día por aparecer, vamos a comentarles que el sábado pasado fue el festival que tanto veníamos anunciando en conmemoración del aniversario de la muerte de Walter Bulacio, acá en la Plaza de las Carretas, en el partido de Moreno, que estuvo bailando la murga Gastando Suela. Contamos con la participación de dos bandas de rock de acá del distrito. Así que bueno, también queremos agradecer a todos los que se acercaron. Y bueno, ya estaremos otra vez hablando del tema y sosteniendo nuestro pedido de juicio y castigo a los responsables de la muerte de Walter. También tenemos que pasar la agenda de este fin de semana. Sí, podemos comentarla rapidito, ¿no? Sí. Un hecho importante este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Marechal, en el marco de un festival de cine que está organizando la municipalidad, vamos a proyectar un corto realizado desde la agrupación que, bueno, toca el tema del 24 de marzo, del golpe de Estado, haciendo un recorrido desde el golpe de 1955, ampliando un poco la mirada y tratando de explicar un poco el contexto que da origen a la última dictadura militar de nuestro país. Así que los invitamos a acercarse al Teatro Marechal el sábado a las 9 de la noche. Sí, también va a estar tocando el Quinteto Esporádico. Es en el Bar Alfonsina o la calle Alfonsina, ¿no? Las dos cosas, es en la calle Alfonsina y el Bar Alfonsina Bar. Ah, perfecto. El sábado también. En la reja, ¿no? Sí. ¿Es esto? Sí, sí. Así que bueno, también algunos de los músicos de la banda, compañeros de la organización, muy linda banda, así que todos los que se quieran acercar a verlos, bueno, por la noche el sábado van a estar tocando ahí. Nada más, ¿no, Mati? No, nada más. Agradecemos a ver que hayan estado del otro lado escuchando este programa, nuestro segundo programa, y los invitamos al lunes que viene a las 7 de la noche acá en la FM Moreno. Para compartir Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia. Yo